En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hola, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí junto con el buen Saúl. ¿Qué amigo, mi Cocoyome? Una emisión más de este programa de Combustible. Estamos aquí recordando todo lo que hicimos esta temporada, Saúl. Todos los sketch, todas las vivencias, güey, que hemos tenido a lo largo de este año. Recordando vivencias y metidas de pata que hemos tenido en estos programas. En Facebook y en el tag de la página de Combustible, la gente nos está diciendo qué es lo que quiere que recordemos. Por ahí entró el Dance Smoking y nos dijo lo de la borrega. Nos recomendaron también meter segmentos de botas y sombreros. Tu frase célebre de los frikis, güey, también la quieren escuchar de nuevo. Respetamos la cultura friki porque pues tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Ahí está tu frase, Saúl. La frase que te lanzó a la fama, al estrellato, cabrón. Gracias, gente, por apoyarme. Próximamente haré una nueva frase. Y bueno, carnales, vamos a empezar a leer los saludos. Quizás no vamos a alcanzar en los dos o tres programas que nos quedan por delante. No vamos a alcanzar a leerlos todos, pero los vamos a leer en la cuarta temporada. Baddest motherfucker I ever met. Y bueno, comenzando con el Book Trap desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué onda, hilos del gran... Momento. ¡Ah, cabrón! Momentito. Dios, ¿qué, campeón? El interventor campeón. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo estás, campeón? Muy bien, muy bien. Ansioso de regresar y contento de estar aquí con la gente de Combustible. Pues si te mandamos por unos cigarros, campeón. Hace 2 años, güey. Sí, pero es que no había de tu marca, por eso no volvía. Si ustedes recordarán al campeón en la primera temporada, él fue el gran interventor. Interventor, por favor. Sí, este güey fue el que inventó la palabra podcast. Bueno, campeón, siéntese ahí, no esté dando guerra, intervenga. Vamos a empezar con los saludos otra vez, güey. ¿Quién estaba? Estaba el Book Track desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué onda, hielos del gran mundo? Les mando un abrazo y un saludo. Y a ver... No se trabe, no tenga miedo, no me tenga miedo. Con toda confianza. ¡Desapendéjese! No es miedo, pero pues es que le tengo cuidado. Un saludo y a ver cuándo una peda les caigo por ahí. Me gustaría que hicieran un paro a hablar sobre una peli que no sé si les caiga gorda, pero es Crepúsculo. Oye, yo vi la primera y los vampiros no salen al sol, güey, que porque brillan, güey. Brillan como diamantes, güey. ¡Ey, dónde a la verga! Sí, vamos a tratar de hacer una de Crepúsculo, güey. Ya será en la próxima temporada, güey. Una vil porquería que saca el dinero a lo pendejo. Bueno, saludos, si sale Cocoyo a mi Saúl. Saúl, por cierto, no te presiones a leer. La lectura no gana guerras, sino el poder del que habla. Ajá, y espero lean esto en el próximo podcast. Y desde el defectuoso nos escribe la Catleco. Gracias por cambiar de consola, porque la neta me estaba quedando sordo con esas la verga. Usted puede seguir, jefecito. Usted es el... Ah, es el jefe, no hay pedo. Mira, porque me estaba quedando sordo con las voces saturadas. Ya cambiamos de consola hace un chingo. Fíjate este mensaje, ¿desde cuándo estará, güey? Ya se escuchan con más caché, aunque el Saúl se atore leyendo. Mándele un saludo al George y una mentada porque no me dieron vacaciones por su culpa, ya que al cabrón lo operaron de un quiste en el fundillo. ¿Qué pues, pinche George, güey? O sea, que el George le anda diciendo a la gente, ¿sabes qué? Me van a operar del orto, güey, me tengo un quiste en el culo. ¿Qué pues, George? Imagínate que lo quiere enseñar. Mira mi cicatriz, pues no mames, güey. Acatleco, no ande viéndole la cola al George, hombre. Oye, qué chido en la radio, güey. Poder mandar un mensaje de que, ¿sabes qué? A mi compa le operaron un quiste en el culo, güey. Pinche Acatleco, manténnos al tanto, güey, del progreso de la cola del George, güey. Tenemos que estar atentos, ¿no? Un tratamiento, no vaya a ser de que no, le va a pasar a otro conocido, a un primo, algo, qué sé yo. Oiga, Acatleco, dele una sobada de vez en cuando, ayúdele a aplicarse la pomada, güey, porque pues, para eso son los compas, ¿no? Y nos escribe Intruso 99 de Chihuahua, Chihuahua. Pues seguramente este pinche correo lo pasarán como en el combustible número 107. Casi latinó, güey, andamos en el 109, güey. Te faltaron dos programas, güey, fueron dos programas después, pero lo leímos. Solo les mando un caluroso... Caluroso. Caluroso. Con este clima que no se puede mandar de otro modo. Saludo, aún estoy esperando coordenadas o cualquier dato de contacto directo para caerles con unas chelas bien elodias. Postdata, mi gallo es Don Sóstenes Bustillos. Los demás son puros payasos. Y perdió el Sóstenes Bustillos, perdió la elección, cabrón. Pobre Sóstenes, güey. Nadie votó por él, güey. Y bueno, por acá llega el Raymond desde Tecate y dice: hoy me levanté con ganas de decir putos todos. Estuvo muy chingón su podcast de los frikis. Todos tenemos algo de frikis dentro. Yo no, cabrón. ¿Tú tienes algo de friki dentro? Yo no. ¿Tú, campeón? ¿Campeón? No. Creo que en el gabacho se les conoce como geeks. Saludos y aguante, Combus. Aguante usted, Raymond. Aguante, Tecate, Baja California. Y nos escribe el Payu desde Cochabamba. Hola a toda la banda del programa. Está chido, nada más pasé por aquí para saludarles y creo, y para decirles. ¿Qué? Contese, por favor. Sí, sí, jefe, sí. Ya. Sí, sí, ahí voy, jefe. Para saludarlos y creo que para decirles que sigan adelante. Está bueno el podcast, felicidades. Y chinga a su madre al Saúl. Gracias. Saludos y aprende a leer o a disimular cuando la cagues. Eso te resulta más fácil. Nos vemos y fuerza, banda. Y desde Monterrey llega el MFGZZZ. Pinches apodos que se ponen, cabrón. ¿Qué onda, cabrones? ¿Qué pedo con el podcast 103 de las casas de Infonavit? Pinche gobierno de mierda. Su podcast de los frikis también estuvo con madre. Deberían de hacer uno de los reggaetoneros y de los emos que no valen madre. Aguante, Combus. Postdata, arriba la cebolla. Y desde Querétaro nos escribe el Dino. No mamen, cabrones, ahora sí se volaron la barda. Realmente satirizaron todos los detalles de la pinche casa que hacen para el Infonavit, o sea, de interés social. Sí, que no mamen la pinche gobierno culero que permite que pase eso. Para evitar tienes que meterle lana. Agarre aire, mijo, no se bofe. Agarre aire. Sí, jefe, sí, ay, creo que estoy... Las tuberías de la verga. En fin, no repetiré todo lo que dijeron cada vez. Se van mejor, saludos, Cocoyome y Saúl. Y mándenle una mentada a Carla, la argentina, y a mi vieja, a la Yanni. Y que... Lo vas a meter en una bronca, güey. Ajá. Aprenda a leer, tome un curso, supérese. Sí, sí, sí. No está aquí día gratis. Sí, nos sí. Nos cuesta su tiempo, por favor. Mándenle una mentada de madre... A la Carla, la argentina, que es mi vieja. Ajá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, güey? Y a Yanni. Y que aguante combustible. Y desde Cancún llega el Tadeo. Oigan, carnales, soy de nuevo el Tadajo 020. Solo para decir que son la neta. Así y aquí en Cancún sí llega el internet, nada más que a mi camarada, el Mundo, es, que es el que me los pasa. No sé, ¿Qué? A ver, ¿qué dice aquí? Yo no tengo la culpa, campeón. La gente escribe feo, güey. No, yo entiendo, jefe. Usted nunca ha tenido la culpa de nada, jefe. Es la gente que no sabe tampoco escribir. Sí, sí, voy a seguir, ¿eh? La bronca es que al Tadeo se los pasa su camarada, el Mudo. Es el que le pasa los podcasts y se los pasa cada cuando quiere. Y pero igual mandaron unos saludos a la Mami, que es un cabrón grandote con voz de niña. Jeje. Igual al Chewbacca, pero por supuesto al Mudo, que gracias a él los conocí. Un abrazo al Mudo que nos promueve. Mudo, síganos promoviendo con el Chewbacca y con la Mami también. Cabrones, sale, siguen haciendo estas chingaderas de podcast que están bien chidos y que aguante Combus. Y porfa, saluden a mi amor que se llama Lisa. Un saludo, Lisa. Hola. Hola, Lisa. Porfa, saludos desde el mar de Cancún y pues me chingaré unas cheves a su salud, ya que no puedo enviárselas. No, sí puede enviarnos unas cheves, güey. O el dinero UPS, para comprar. O el dinero, cabrón. No, eso no es pretexto, güey. Y nos escribe una persona muy reconocida para mí. Es el Clarinet Hero. Desde Tlaxcala nos escribe: ¿qué onda, vatos? Aquí el Clarinet Hero reportándose. Ya tiene tiempo que creo que ustedes subieron los demás podcasts al iTunes. Gracias por eso, no me lo esperaba, pero gracias, ahora sí puedo escucharlos en mi iPod. Pero aguanten que no me voy abasto sin albur para escucharlos todos. Bueno, en fin, muchas felicidades y viva combustible. Y una pregunta: ¿por qué dicen aguante combustible? Es una cosa argentina eso de los primeros escuchas que llegaron de Argentina. Decían aguante combustible, emulando aguante en caso. Bueno, pues decían aguante combus. Pero sí, es una cosa así que viene más bien de Argentina, güey. Gracias y adiós, cuídense. Cuídate tú, carnal. Y por acá llega el Torval de Coatepec, Hidalgo. ¿Qué onda, cabrones? Solo pasaba para saludar y decirles que chinguen a su madre. ¿Qué, no? Bueno. Y lo sigue diciendo el Torval. Están de madre los podcasts pasados. Denle un poco de aliento a un amigo que no le gusta su nombre. Se llama Maurilio. ¿Qué? ¿No lo querían sus papás o qué onda? ¡Maurilio! No lo escuché bien, ¿cómo? ¡Maurilio! Santa madre, Dios, se me taparon las orejotas, ¿cómo? ¡Maurilio! Oye, Maurilio, ¿por qué te agüitas, güey? Hay nombres más gachos. Maurilio está decente, ¿no? Sí, pues te pueden decir Mauricio, Mauris. Tú nomás, cuando te presentes, nomás di que te llamas Mau. Y ya que los demás le pongan Mauricio, como dices aún. Bueno, Maurilio, usted no se agüite, cabrón. Y nos sigue diciendo el Torval, póngale otro nombre a ustedes. A ver si ese le gusta al muy pendejo. Sale, los dejo y ya dejen esas mamadas de la política y se lo lavan, guangos. Y desde el Distrito Federal nos escribe el Harry García. ¿Qué hay, vatos? Apenas comencé a escuchar el día de ayer. Está de poca madre. Ah, cabrón, o sea, no escuchaba él. No, yo creo no, apenas acaba de escuchar. Oye, no, qué chingón, güey. ¿Y qué? ¿Te operaron o qué? O fue un milagro. No, pues qué bueno que ya escuchas, cabrón, este. Un abrazo, güey. Cualquier cosa nos la hace saber, güey. Y nos dice que está de poca madre escuchar. Ya los llevo en mi iPod. Ay, saludos a todos los cabrones. Saludos, güey. Ahí nos vemos, mi Harry. Y por acá llega desde Los Ángeles, California, el Seth Kostner. Saludos, raza. No sé si recibieron mi otro correo. Sí, sí lo recibimos. Por aquello de las dudas, felicidades por sus últimas transmisiones. Llegué a ustedes por recomendación de los hermanos de la calabazota. Ya era hora que los calabazotos nos mandaran algo, güey. Un abrazo a los de la calabazota, cabrón. Sí, estoy esperando su próximo podcast. Por cierto, hay que comentar eso, güey. Qué buen podcast, güey, el de la calabazota, güey. Neta, está bien ingenioso, está bien producido. El único pedo es que se tardan 6 meses, güey, en sacar un podcast, güey. Pero ya van avanzando, van en su segunda temporada. Exactamente, 9 programas y segunda temporada. Pero bueno, hay que entender, güey, que la calidad, güey, que le meten al podcast, güey, es digna del tiempo que se están tardando en publicar. Un abrazo a los de la calabazota y un abrazo al Seth Kostner, güey. Vamos a seguir leyéndolo. Dice... Llegué a ustedes por recomendación de los hermanos de la calabazota. Y ahora veo por qué los tienen en tan alta estima. Les comunico que acabo de subir el último episodio de su humilde podcast sotanesco Desde Abajo, número 17, donde son recomendados para que más raza los conozca. Ya creo que el esfuerzo que cada podcaster hace por llevar a cabo cada episodio se refleja en el alma del mismo. Y aunque es una satisfacción tremenda, también es una chinga. Y lo menos que podemos hacer es apoyarnos unos a otros. Fíjate, este güey tiene toda la actitud, no de combustible, tienes la actitud desintegrada, güey. Debes de ser desintegrado, Seth Kostner. Y sí, cabrón, ya escuché yo tu programa, está chida la idea. Lo hacen un enlace, güey, unos güeyes están en una ciudad, otros en otra. El Seth Kostner está en Los Ángeles y hablan de películas, temas acá de cine, cómics y cosas así. El que escuché yo era de cine, güey. Y ánimo, y gracias por recomendarnos y gracias por escucharnos, güey. Nos recomienda sus páginas muy interesantes: elpoderato.com, diagonal desde abajo, o el blog de desdeabajox.blogspot.com. Y nos dice que siga combustible. Ánimo, Seth Kostner. Sígale para adelante, güey. Aunque a veces las cosas no estén bien, hacer el podcast te da satisfacciones, carnal. Y desde el Distrito Federal nos saluda el Stinky. ¿Qué onda, Cocoyame? Pues nada más pasaba a saludar a la banda del podcast y a decirles que su podcast está de poca madre. Ojalá y siga así y que aguante con bus. Y desde Zitácuaro, Michoacán, llega el Carlos. ¿Qué pedo, güeyes? Son la verga. Sus podcasts están de poca madre. Digan así, saludos. Posdata, Saúl es una verga para leer. Ja, ja, ja, ja. Y nos escribe desde Traleo, Chubut, el corazón metálico. Un saludo a todos nuestros carnales argentinos. Hola amigos, primera vez que les escribo, me presento, soy el corazón metálico de Traleo, Chubut, un seguidor de Encaso y ahora de Combus. La verdad, ha mejorado mucho la calidad de audio y yo los escucho más o menos desde el podcast número 69. Bueno, me despido, saludos de

tarde, cabrón, porque era a las 500 horas. Entonces, tienes que enjarrar ese puente a la brevedad posible, porque el capitán Cigarroñas así lo ordenó. O sea, a la brevedad posible, cabrón. El ambigú, Murra, el ambigú. Y el ambigú va a venir después. Así que, échale ganas. Pendejo, Murra, esto lo habías quitado antes de que se fuera. Mira, ese güey se va a caer, Munra, ¿eh? No, güey, no se va a caer, no seas güey. La está haciendo el güey. Ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para... Ahí va para... Sí, se alcanzó a agarrar el güey. No, güey, lo que pasa es que tienen que agarrar más abajo, güey. No seas pendejo. Le anda haciendo la emoción, güey. Mira, ahí se va a caer, ahí se va a caer. ¡Cúbrete, López! ¡Cúbrete! ¡Ahí viene la motoconformadora! López, ¿estás bien, güey? López, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No. Mis ojos, ¿quién eres? No veo nada. No ves nada, López, porque te cayó cemento en los ojos, güey. Pero estás bien, vas a vivir, López. ¡Vas a vivir! No va a vivir, güey. Pues, ¿para qué lo ilusionas, güey? No mames. No mames tú, Munra. ¿Quién se ha muerto porque le cae cemento en los ojos, güey? Es bueno mencionar que López no murió, pero esta bola de inútiles no consiguió su cartilla. Y así nos vamos a un corte. Regresamos. Combustible. Combustible busca un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Un nuevo campeón. ¡Momento! ¿Qué es eso de que están buscando un nuevo campeón? Combustible ha tenido un único campeón y ese soy yo y he regresado a Combustible. Así que, olvídense de que me voy. Llegué para quedarme. ¡Ronda! ¿Ronda? Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Seguimos con más de las locuras de Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, banda, estamos de regreso en el podcast de Combustible. Y pues seguimos con los relatos de la tercera temporada. Toca mencionar un fragmento de un programa que no vale la pena mencionar en estos momentos. Se trata del chicle, en el cual Cocoyome hizo el del programa un asco. Pero no fue solamente su culpa, sino que Munra no se apareció durante esos días. Y a la fecha todavía lo están buscando. ¡No es cierto! Ah, perdón, no lo están esperando. Lo único rescatable de este podcast fue 40 segundos. Espero los puedan disfrutar amenamente. Empezó cuando un viejo barbón llamado Cristóbal Colón descubrió América. Este tipo en realidad venía de putas con una bola de cabrones en su tripulación. Venía pisteando, venía acá fumando mote y la chingada. Según él iba a la India. Pero no, ¿cómo andaría este cabrón de Pacheco que vino y dio acá con la banda? Al encontrarse Europa con América, colisionaron dos fuerzas. Dos fuerzas intrínsecas de las sociedades que habitaban cada continente. Estoy hablando de el pantalón europeo y el chicle mesoamericano. Así es, si los europeos venían con pantalones, nosotros mascábamos chicle. Y cuando estos dos elementos se fusionan, algo malo pasa, cabrones. Y pues bueno, ¿qué me queda más que decir? Que fue lo mejor de todo el podcast. De ahí, Estuvieron haciendo pruebas para encontrar la pareja perfecta para Kokoyome. Así que hicieron pruebas con locutores deportivos, pero los resultados no fueron los deseados. En cualquier pinche pueblo existe una liga deportiva de cualquier pendejada. Podrán jugar bádminton, podrán jugar bolos, podrán jugar fútbol, racquetball, lo que usted quiera. Aquí en nuestro caso nos tocó que aquí el deporte de la ciudad es el béisbol. Y hay locutores beisboleros que se la pasan anunciando comida, güey. Se les va el pinche partido de las manos y estos güeyes hablando de tamales y la verga. Podría ganar el equipo de la ciudad del campeonato del mundo, güey. Y estos cabrones están hablando del menudo, de las enchiladas de Doña Cuca. O sea, valen verga, cabrón. Y si no me creen, mire, les voy a poner un ejemplo de un juego. Un juego ahora que estuvo la serie con Delicias. ¿Cómo lo fue con Delicias? Nos metió la laga Delicias, qué bueno, me alegro. Buenas tardes, estamos aquí desde el Monumental Parral Stadium. Estamos de regreso, estamos en la novena entrada de los mineros contra los algodoneros de Delicias. Estamos en la novena entrada alta, con 3 carreras de desventaja. En la siguiente posición al bat, el señor Pedrito, el filoso Armendariz, es residente él de la colonia Loma Linda, donde por cierto hacen unas flautas estilo Michoacán, que qué barbaridad, con su crema, con su ensalada, le ponen el servicio a domicilio a la hora que usted quiera, al lugar donde quiera. Solo tiene usted que marcar el número 62711-70707. Vemos la pizarra, 2 bolas, 1 strike. Pedrito, el filoso Armendariz, manejando muy bien su posición al bat, con mucha definición, con mucha consistencia. El pitcher prepara el lanzamiento, revira tercera. Aprovecho yo en este instante para recordarle que la gata voladora le está ofreciendo a usted su Big Burger. Pero qué hamburguesón, señores. La Big Burger consiste en doble tira de carne, 4 tiras de tocino. Contiene 8 winnies picaditos. Contiene su ensalada. Permítanme decirles, la lechuga es traída desde Tailandia, con una pasadita de camote. Contiene aderezos de primera calidad, mejor que los de McDonald's. El pan horneado a mano, en panificadora La Conchita, por cierto, está cerca de mi casa. También contiene su medio kilo de frijoles recién saliditos, embarrados en el pan, para que resbalen el gañote. La gata voladora, no se deje usted engañar, no acepte imitaciones. No son de perro, como dice la gente, no se deje usted influenciar por las malas lenguas. Si nos lavamos las manos, servicio a domicilio. Le digo el número, marque usted al 52-292-25. ¡Ah, cabrón! ¿A dónde se fueron todos? Desde aquí ya no veo las tribunas llenas, ¿qué está pasando? Vamos a un enlace hasta el centro del diamante, con mi compañero Juanito Escárcega. ¿Qué sé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó de qué, compañero? ¿Qué está sucediendo en el diamante? No mames, Ramiro, estas no son horas de llamar, güey. Pues ganamos, güey, estamos acá, yo estoy en mi casa, güey. Es más, ando hasta credo, ando crudo y pedo, güey. ¿Y por qué nadie me avisa? Pues yo fui, güey, te moví, te dije, ya vámonos, ya ganamos. Yo me vine con los del equipo y la chingada pisteando. Y no mames, tú estabas acá extasiado hablando de que la lechuga tailandesa, de todo ese dónde y la verga, güey. Pues nos vinimos, güey, te dejamos. ¡A la verga! Y ahora para devolverme a mi casa, ¿cómo le hago? ¡Me va a pegar mi señora! ¡Y me va a pegar un batazo de hit! Después de ver que los locutores solamente pensaban en comer, se vio la necesidad de traer a un locutor profesional. Un locutor con mucha experiencia. Buenas tardes, estamos en su programa Probaditas de Antaño. Soy el conductor favorito de la chaviza, don Precolombino Stuart. Antes que nada, déjenme platicarles que ahorita que venía acá para la estación, me topé en la nevería del Polito a una bola de chamacos greñudos. Estaban orinando afuera de la nevería. Si supieran, ahí nos juntamos todos. Ahí le di el beso a mi primer novia. Ahí bebíamos root beer. Nos servían el atolito. Y es que antes todo era más bello. Los noviazgos eran más puros e inocentes. No oíamos esos estruendos que oyen de música. Esa música del diablo. Ay, Ave María Purísima. Al parecer tenemos una llamada. Vamos a contestar el teléfono. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, don Precolombino. Soy Atilano Telaraña, ¿se acuerda de mí? ¿Atilano? Ah, ¿cómo no? ¿Qué pasó, Atilano? ¿Cómo has estado? Muy bien. Quiero dedicarle una canción por aquello de que nos juntábamos allá en la nevería del Polito. ¿Me da una oportunidad usted? Ándele pues, le voy a dar chance. Hágame usted favor. Ahí le va. Déjeme afinar. Muy bonita melodía, cómo no. Nos transportó a nuestros tiempos de la chaviza. Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias, don Atilano. Espéreme, ahí le va otra. Muchas gracias, don Atilano, por su aportación al programa. Atilano era muy guapo. Era un don Juan Tenorio. Pero cuando llegó a los 80 años, allá por 1823... ¡Dios, viejazo! Al parecer suena el teléfono de nuevo. Tenemos otra llamada. Vamos a atenderla. Buenas tardes. Estás escuchando Probaditas de Antaño. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la muerte, cabrón. Hasta que te encontré. Mejor aquí los dejo con una canción de las hermanas Águila. Que la disfruten, hasta luego. Y bueno, la historia sí siguió. No encontraron ningún locutor que diera el ancho para hacer la mancuerna perfecta con Cocoyome. Mas sin embargo, ya dada por muerta la esperanza, las cosas iban a cambiar. Pero eso, al volver del corte. Regresamos, estamos en www.combustible.com.mx. Recuerden que combustible es con K. Volvemos. Combustible Podcast. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Bueno, banda, estamos de regreso en el podcast de Combustible. Antes del corte estábamos mencionando que Cocoyome estaba aventando el trabajo solo. Amel a veces lo ayudaba, cuando no tenía que estar enyesando el techo. Y Cocoyome, no teniendo ninguna otra opción, empezó a hablar de lo que sabe. Habló sobre el porno.

Por aquellos tiempos, la presidencia municipal mandó imprimir unos trípticos, y de los cuales Cocoyome y compañía empezaron a hacer mofa como es su costumbre. Pero lo que sí vamos a hacer, vamos a darle un fuerte aplauso al municipio de Parral, Chihuahua. ¡Un aplauso, cabrones! Son unos verdaderos masters estos vatos. Del licenciado Oscar González Luna, presidente municipal, se la bañó, neta. Señor presidente, qué bueno que lo tenemos usted al mando de este municipio. Fíjate que este vato, un visionario, mandó a hacer unos trípticos precisamente hablando de la identidad de la nación y de la ciudadanía. Y ahí me di cuenta yo de muchas cosas. Por ejemplo, que la ciudad esta en la que vivimos tiene un himno. El escudo tiene muchos significados. Y estos vatos dijeron, vamos a enseñar esto a todos los niños de la ciudad y de la región. Y dijo el güey, ¿cuántos alumnos puede haber? No, pues ya le dijeron, no, pues unos 5,000. No, 5,000 mis huevos, 17,000 trípticos tenemos que hacer. Órale, ahí va, y el municipio paga y la chingada. Y mándenlos a hacer y pongan el escudo y pongan el logo de Chihuahua y pongan esto y pongan el otro. Y no, pues así es como se debe hacer las cosas. ¿Para qué quiero andar diciendo que uno es mexicano si ni siquiera sabe lo que es uno como ciudadano del municipio donde uno vive? Primero tiene uno que agarrar identidad del lugar donde es uno para luego ya crecer y tener un verdadero amor a la patria. Primero vamos de lo pequeño a lo grande. Y el presidente municipal de aquí, le repito, el señor Oscar González Luna, un aplauso porque está cabrón. Felicidades, señor presidente. Me quito el sombrero yo ante usted. Espérate, güey, que se pare todo este pedo. ¿Qué pasa, Mel? ¿Qué pasa? ¿Ya viste el pinche tríptico, güey? Mira, guáchate. ¿Qué? Pues es papel del bueno, mira, la sacaron del caro, qué chido, ¿no? Sí, pero fíjate bien en el escudo de Parral, ¿cómo viene, güey? ¿Ya lo viste? Ah, cabrón, está como raro, güey, mira. A ver. Está fumando mota, güey, el Juan Rangel de Viesma, güey, aquí en el escudo. Oye, estos de la presidencia son unos animales. Y mira el indio, güey. El tarahumara viene con un broche aquí en la nariz, güey. ¿Y ya viste lo que dice? A ver, espérate, le voy a leer. Sobre todo la peste, güey. Pinche gente tan estúpida, güey. ¿Cómo hacen unos pinches trípticos así, güey? ¿Por qué no se fijan? Pues, ¿qué están animales o qué? ¿Qué les pasa a esos idiotas de la presidencia, güey? Pues, ¿qué no tienen ojos para ver eso? Mira, ahí dice, en lugar de decir San Joseph del Parral, dice sin pedorros en Parral, güey. O sea, ¿qué pedo? De veras, señor Oscar González Luna, ¿es usted un animal, güey? ¿Cómo se le ocurre hacer estas pendejadas, güey? O sea, porque podrían decir que es culpa del diseñador gráfico, ¿no? Pero no, güey, es culpa del que la autorizó al diseñador, del que la autorizó al que la autorizó al diseñador y del que la autorizó al que la autorizó al que la autorizó al diseñador. Pues total, el que autoriza al final es el presidente municipal. O sea, que estamos siendo gobernados por un soberano animal. ¡Animal! Ya hasta me estoy encabronando. ¿Cuántos hicieron, güey? 17,000. Pues va a tener pa'l boiler un buen rato. Qué bueno, presidente, lo felicito, güey. Y para la otra, güey. Fíjense bien, güey, en la gente que contratan, güey. Porque ahorita que estoy viendo este indio aquí con el broche en la nariz, me viene a la mente un refrán que dice: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, güey. O sea, fíjense a quién contrata, no contraten al novio del secretario de la dependencia. Secretario que, por cierto, salió en televisión a explicar esto. Y el güey la quiso disfrazar diciendo que iba a promover en televisión el festival del aniversario que conmemoraban de la batalla de Chapultepec, donde murieron los niños héroes. Y le dicen, oiga, dígame, ¿cómo se llaman los niños héroes? Y el animal no se lo supo. Pues iba a promover eso, güey. Pues machetele. Diga, pues eran tal y tal y tal. Pues no mames, güey. Y luego todavía vino gente los del canal 3. De aquí de Parral. Se acaba el noticiero, güey, y dejan los micrófonos abiertos. Y el güey dice, ay, me salvaron los mineros, qué bueno que ganaron, porque la gente ya ni se acordó de los trípticos. Y le dice un güey, cállese, pendejo, todavía está al aire. De veras que son unos pendejos los de la presidencia municipal, ni a cuál irle. Pendejo, el micrófono sigue abierto, güey. Ay, perdón. Combustible Podcast. Ya son 100 y seguimos sumando. ¿Sientes que un planeta nos observa? ¿Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¡Tierra del rayo! no sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los Klingons. ¡Reptilianos! Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifieste el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. ¡Hi! Seguramente es por las drogas que ingiere. Combustible Podcast. Caballero. Combustible Podcast. No es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Super Klingon! Combustible Podcast. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, espero les haya agradado todos estos episodios de podcast que hemos recordado aquí gracias al campeón que nos acompaña. No, espérate, ¿cómo que la participación? Vengo para quedarme, así que prepárate, no es el primero ni el último podcast que te voy a estar corrigiendo, así que aliviánate y desapendéjate, por favor. Sí, campeón, le prometo que me voy a aliviar, ya voy a empezar a leer más los saludos, de veras, pero espero a todos nuestros podescuchas que les haya encantado este programa. Encantado. ¿Qué pedo con el pinche Saúl, hombre? Pues ni que fuera el show de Tatiana, güey. Ni que fuera un programa para niños, güey. Espero que les haya encantado. ¡Cálmese, meco! Ya ni la chingas, güey. ¿Quién te crees, Abelardo de Plaza Sésamo? ¿Qué pedo? ¡No mames! Cocoyomi, ¿algunas palabras que quieras agregar? Sí, fíjate, qué chido es estar recordando todo el trabajo de un año, güey. Y espero que ustedes cuando lo escuchen, si están re-escuchándolo, espero les agrade y recuerden lo que vivieron en ese tiempo, las cosas que pasaban por sus cabezas cuando lo escucharon por primera vez. Porque nosotros sí recordamos ahorita que estábamos eligiendo, güey. ¿Te acuerdas de la Mel, güey, del Monra, de toda la bola de güeyes? O para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, ¿es una buena introducción para que el podcast les pueda agradar? Así es, para que no empiecen la cuarta temporada así de cero. Vamos a tener todavía dos programas más, o tres si mucho, y tratar de hacer de contarles la historia de Combus a lo largo de este año. Así que no se preocupen, ya casi nos vamos. Y ahí vienen los buenos, Saúl, cuando realmente entraste, cabrón. Halloween, Navidad, los del amor y la amistad. Vienen los programas chidos, güey. Híjole, el campeón me va a regañar mucho, güey. Pero vas bien, no te preocupes. No, sí, campeón, yo voy a superarme. Va a ver que yo voy a desquitar el cheque. Ay, por cierto, y esto, discúlpeme, jefecito adorado, pero puse una cláusula aquí en los contratos que por cada equivocación les vamos a rebajar un peso. ¡A la verga, ¿sabes? Vas a terminar pagando, güey. Híjole, por si sí ya estaba debiendo. O se aliviana o nos jubila para toda la vida. Bueno, banda, esto fue todo en este podcast. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias, banda. ¿Qué ha habido? ¿Qué vamos a hacer o qué? ¿A qué horas grabamos? ¿A qué horas grabamos? Si ya acabamos, ¿qué onda de llegar son estas? Campeón, no seas así, campeón. No, ¿cómo no seas así? ¿Con qué le va a traer cigarros al jefe, campeón? No, mi jefecito, yo me encargo de sus bienestares. Tu compromiso es aquí con combustible. No hay pretexto de que cigarros, nada. Y lo mismo para ti, Saúl, ¿eh? Sí, van a darle caso, mira, ya me rebajó 3 pesos de ahorita, güey, me equivoqué mucho en los saludos. ¿Quieres que sean 6? No, jefe, ya, no, perdón, jefe, perdón. Pues en ese caso, al campeón deberían de rebajarle 2 años. No, se acabó la hueva. Órale, a chingar a su madre todos, a trabajar, huevones.